hepatitis A y B tienen vacuna. Uh-huh. La C no. La A está al año de nacido y la hepatitis, la vacunación de hepatitis A en Argentina ha sido un modelo y ha generado que casi no veamos hepatitis B y casi no haya, ya no hay más trasplantes de 2007 para hepatitis A. Uh-huh. Para la hepatitis B también se vacuna desde los recién nacidos y el primer año de vida, y en cualquier momento de la vida se puede vacunar para hepatitis B. Acordate que desde 2012 la recomendación está que cualquier persona se puede acercar a un vacunatorio sin orden uh-huh. y vacunarse para hepatitis B. Es una vacuna gratuita, muy segura, y que también está haciendo de a poco ver cada vez menos casos de hepatitis B, que es una hepatitis que a veces tiene complicaciones. Uh-huh.